Bueno, seguimos con la información y estamos en comunicación con compañero representante de Empleo de Comercio, Jorge Durante. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Américo. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bueno, bien? Un poco saber qué está pasando en tu sindicato, fundamentalmente en lo que hace a un cierre, digamos, que lo que hace un supermercado, los trabajadores y trabajadoras del mercantil estaban trabajando allí y se encontraron con las empresas de que este comercio de capitales chinos cerró las puertas, ¿no? Sí, sí, bien lo decís. Lamentablemente, hace ya unos días, un comercio chino que está ubicado acá en nuestra ciudad, cerró las puertas de un día para el otro. O sea, los compañeros se presentaron a trabajar con normalidad y, lamentablemente, se encontraron con las puertas cerradas del comercio. Hay un total de 5 compañeros que, estamos ahora haciéndole toda la gestión correspondiente para que puedan cobrar todo lo que corresponde. En principio se le hizo la gestión para que la empresa declare la situación laboral. Le llegó el telegrama de despido, argumentando un artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Nosotros, por supuesto, que eso ya también lo hemos rechazado. Así que estamos esperando ahora los tiempos administrativos como para seguir el reclamo que hemos iniciado y esperando de que los compañeros que se quedaron sin esta fuente de trabajo cobren lo que les corresponde cobrar. Claro. Jorge, ustedes se encuentran una realidad que a veces, digamos, en el caso este, ya digamos, este supermercado hacía bastante, que venía teóricamente, digamos, uno que lo que alcanza a ver, que había una relación con otro supermercado que está ubicado a otro lado de la vía, una relación, digamos, no sé si, de lo que significa fundamentalmente la propiedad o algo por el estilo, pero, digamos, se le hace muy difícil al gremio cuando, digamos, fundamentalmente el sector, el gobierno, en este caso el gobierno local, no busca un poco los antecedentes de gente que viene a instalar acá en Gálvez. Sabemos que han tenido problemas también con otros comercios que llegó a Gálvez, en los cuales hubo situaciones que algunos compañeros trabajadores no cobraron directamente. Sí, tal cual lo decís, estos comercios denominados chinos, son de, por supuesto que los dueños son de origen de ese país, lamentablemente, vienen con muchas desprolijidades, o bien no se adaptan porque realmente no se quieren adaptar, creo que tampoco participan dentro de lo que es el centro comercial e industrial de nuestra ciudad. Entonces tratan de siempre sacar ventaja en donde se pueda. Con uno particularmente habíamos tenido varias situaciones con la apertura de los días domingos, en donde teníamos que avisar, por supuesto, a la municipalidad y la municipalidad iba, y en 2 o 3 oportunidades se le labró un acta, que por eso también hemos podido, por suerte, no modificar la ordenanza municipal, porque esas 3 actas que se le habían labrado en su oportunidad iban luego al Ministerio de Producción de la provincia y luego a otro ministerio, pero en definitiva quedaban en la nada. Entonces hemos modificado, como te decía, la ordenanza municipal, en donde ahora quien ejecuta, en este caso, la sanción a través de una multa es el juez de falta de nuestra ciudad. Entonces, por el momento hemos evitado que este comercio chino vuelva a abrir las puertas un día domingo o algún feriado que figura dentro de la ley de descanso dominical. Y con respecto a este comercio que cerró, tiene un vínculo familiar con el otro comercio chino que está ubicado en calle Boulevard Pasteur. Son 2 firmas distintas. Sabemos, como te decía, que es la misma familia. Y sí, por supuesto que es difícil porque, te declaran quizás domicilios que, en este caso, en calle 20 de Junio, que es el comercio que cerró, no tienen el domicilio particular de ellos. Entonces, si mandamos una carta documento a ese domicilio, el cartero va a ir, va a querer dejar la carta, pero no la va a poder dejar. Entonces, tenés que tratar de agotar las instancias como para que reciban todas las normativas correspondientes, y después están ellos si la van a cumplir o no. Sí. Esperemos realmente que sí. Es bueno aclarar, porque acá está también lo importante de la cuestión. Este comercio, yo creo que estamos casi convencidos que no cerró por falta de ventas, que también el artículo 247 que ellos argumentan por una disminución. ¿Ellos qué intentan a través del artículo 247? Intentan indemnizar a los empleados con el 50%. Lógicamente que para poder llegar a eso tienen que demostrar, tienen que probar primero que hubo una falta o disminución de trabajo no imputable al empleador sería en este caso, o una fuerza mayor. Nosotros estamos más que convencidos que nada de esto ocurrió, es por eso que vamos a pelear para que se les abone el 100% de la indemnización correspondiente. Sí, acá creo que hubo una cuestión particular entre el comercio y el gasto importante que tenía, que en este caso era el alquiler del comercio que la gente veía como el galpón donde guardaban las mercaderías, por lo menos de uno de los argumentos que sabemos. El otro comercio es distinto a este gasto porque no lo tiene. Cuando llegó a Gálvez, que fue el primer comercio chino que se instaló en Gálvez, seguramente la población lo recuerda, bueno, modificaron el edificio e hicieron su domicilio particular arriba. Aparte son propietarios ellos, o sea, lo de Pasteur, ¿son propietarios? Son propietarios, exactamente, tanto del local como arriba de ese local hicieron su domicilio particular. Los comercios en Gálvez en sí, hablemos si querés un poco de la pandemia, sabemos que todo lo que es supermercado fueron uno de los rubros que más se movió económicamente hablando, por el hecho también que fueron esenciales y demás. Y después, te repito, este comercio tenía movimiento, tenemos el otro ya por calle Unita también, y Capitán Bermúdez, que también tiene su movimiento comercial. Y este que está ubicado acá, el que quedó en el Boulevard Pasteur, también está ubicado en un sector que también, por suerte, le va bien. O sea, es una lástima, por supuesto que nos duele que 5 compañeros hayan quedado sin su lugar de trabajo, pero esperemos que el hilo no lo quieran cortar por lo más delgado que es en este caso los sueldos que le están adeudando y la indemnización, porque te repito, la causante no es el empleado, sino fueron otros factores ajenos a eso. Así que bueno, esperemos que puedan cobrar lo que corresponde y que este comercio cumpla con lo que dicen las legislaciones de nuestro país. Jorge, yo te hacía referencia a otros comercios, digamos, de capitales que vinieron de afuera recientemente, que no relacionado con el rubro de lo que significa el almacén, sino otros que también tuvieron inconveniente ustedes. Situaciones que, digamos, de denuncia de trabajadoras o trabajadores que no cobraron y hace poco tiempo están en Gálvez. Sí, es lo que vos me hiciste una pregunta o una referencia, que sí es lo que nosotros, es lo que queremos de parte de las municipalidades. Yo creo que las legislaciones son más que claras, también con respecto a lo que es la ley del descanso dominical y otras cuestiones. Es un poquito también adecuar a estas personas, por supuesto conocer bajo qué capitales vienen a invertir a nuestra ciudad, porque nosotros por supuesto que celebramos cada comercio que se abra en nuestra ciudad, pero queremos que ese comerciante sepa las condiciones con las que tiene que abrir, o sea, respetar lo que son las leyes laborales fundamentalmente, y bueno, y después adecuarse también a las legislaciones locales, como en este caso la ley del descanso dominical, y bueno, es por eso que también pedimos la colaboración de lo que es el trabajo de la municipalidad, para que sepan y no después, o sea, evitar el problema. Nosotros lo que menos queremos es problema, pero bueno, no podemos mirar para otro lado para nada, al contrario. Tenemos que estar ahí al pie del cañón, lógicamente que hay tiempos que uno tiene que respetar, porque también, bueno, sabemos que las leyes laborales, por ejemplo, sería esperar muchas veces que el trabajador tenga una estabilidad como para poder cobrar una indemnización, o sea, que pasen, por ejemplo, los 3 meses de prueba que se dice. Hay distintas cuestiones que por ahí, bueno, la gente quizás, la mayoría desconozca, pero nosotros tratamos siempre de que el trabajador, dentro de lo que dice cada artículo de la ley, pueda tener, o sea, en el caso de algún cierre o en el caso de algún despido, la mayor indemnización que le podamos hacer cobrar, digamos. Perfecto, Jorge, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Bueno, Américo, yo te agradezco como siempre esta oportunidad, esperemos, te repito, esto es un caso aislado, no queremos prender ninguna alerta con respecto a este cierre, digamos. Sabemos que los comercios, por suerte, más allá de esta crisis, por supuesto, que estamos viviendo, no hemos tenido otro tipo de situación así de despido o de cierre de un comercio de estas características. Lo que sí, como te dije anteriormente, vamos a estar trabajando, estamos también trabajando junto al Ministerio para que no solamente abran y se adecúen, sino también de empezar a normalizar algunas cuestiones, como es el trabajo inscripto en media jornada y trabajadores que trabajan en jornada completa, por supuesto aquellos trabajadores que están trabajando en negro, tratar de que el ministerio empiece a regular este tipo de situaciones, y también otras situaciones como, por ejemplo, trabajadores que figuran como monotributistas y son en realidad trabajadores en relación de dependencia. Esto no pasa solamente en Gálvez, pasa a nivel país, sí, país. Y uno prende el medio y ya lo ponen como un número más. Pero bueno, vamos a esperar que dentro de esta crisis que pase pronto y que todas estas situaciones se vayan regularizando como para que realmente sea un trabajo digno y por supuesto también el salario. Perfecto, gracias nuevamente. No, gracias a vos, Américo. Un saludo a la audiencia. Ahí estuvo Jorge Durante por la 88. La situación que se da fundamentalmente en este supermercado chino que, digamos, despidió a sus trabajadores y el cierre.